Aquí comienza una nueva edición de la ruleta rusa, esa reunión que tenemos semanalmente de amigos en torno a ese rock clásico y rock contemporáneo que tanto nos gusta aquí en la ruleta rusa desde la ruleta rusa radiorock.com. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos de vuelta con una nueva entrega de la ruleta rusa. Este creo que es el número 42 ya de este año 2022. De una ruleta rusa que viene plena, como siempre, de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo, ¿no? Ese que a nosotros tanto nos gusta y que espero que sea también de vuestro agrado, ¿no? De los que nos aguantáis y nos escucháis todas las semanas. Santiago saluda desde el micro, como siempre, y eso os invito a estar con nosotros esta hora y cuarto, hora y 20, que tenemos todas las semanas de buenísimo rock clásico y contemporáneo aquí en la ruleta rusa Radio Rock. Bueno, vamos con lo que es, ya es, está sonando, ¿no? Nuestra portada de este número de la ruleta rusa, que es, como no podía ser de otra manera, el recuerdo al recientemente desaparecido Wilco Johnson, ¿no? Ese músico que, bueno, pues algunos de vosotros conoceréis, otros no conoceréis tanto, ¿no? Pero que ha sido un músico súper, súper influyente en muchísimos de los artistas importantes que muchos de nosotros disfrutamos y conocemos del rock británico actual, ¿no? Por ejemplo, el propio Paul Weller habla de Wilco de la manera en que probablemente no sea un personaje musical más conocido que otros, pero es su influencia, sobre todo como guitarrista, es importantísimo y se puede oír la influencia eso de Wilco en muchísimas bandas actuales, ¿no? Por ejemplo, bandas como los Franz Ferdinand y tantas otras, ¿no? Wilco desarrolló ese esa manera de tocar tan particular, además de ese carisma especial que siempre tenía fuera y dentro del escenario, bueno, pues fundamentalmente, como dicen los entendidos, por no utilizar una púa, ¿no? Sin utilizar una guitar pick y tocar directamente con los dedos, ¿no? Tanto en el mástil como directamente en el cuerpo de la guitarra, provocando, bueno, pues un sonido muy, muy, muy personal, ¿no? Y también muy, muy percusivo, ¿no? Que era un poco lo que distinguía la música de Wilco Johnson, ¿no? Que nació como John Peter Wilkinson allá por 1947 y, como digo, pues esta semana pasada, después de una larga pelea contra el cáncer, pues eso nos ha dejado, ¿no? Así que, bueno, pues queríamos recordar a Wilco Johnson, que es un músico que a mí, bueno, pues particularmente los Dr. Feelgood no es que me llame muy mucho la atención, pero la influencia de la banda y sobre todo del sonido de Wilco Johnson en la banda, ¿no? Está ahí y, bueno, pues probablemente a muchos de vosotros sea una banda que os encante, ¿no? Y entonces, pues bueno, quería recordar fundamentalmente a Dr. Feelgood, que, bueno, pues no sé si lo había dicho, pero eso es la banda musical por la que realmente es conocido Wilco Johnson, ¿no? Una banda con, bueno, pues una carrera que llega prácticamente hasta nuestros días y que tuvo fundamentalmente, o su impacto fundamental, a principios de los, a mediados de los 70, ¿no? Con sus primeros estupendos álbumes que, como digo, fueron tan, tan, tan influyentes. Así que, bueno, para recordar a Wilco Johnson y para recordar también la música de los Dr. Feelgood, nos vamos a acercar, nos estamos acercando a nuestra portada de este número de la ruleta rusa, ese debut de la banda del año 1975, un álbum que es todo un clásico, icónico, hoy en día ese Down by the Jetty, en el que, bueno, pues encontramos que los Dr. Feelgood en aquel momento eran el vocalista principal, también guitarra armónica y slide guitar Lee Bridgeau, el guitarrista piano y acompañamiento vocal de Wilco Johnson, el bajo de John B. Sparks y la batería de John Martin en, bueno, pues eso, completando el cuarteto original de los Dr. Feelgood. Así que, bueno, pues este Down by the Jetty, debut de los Dr. Feelgood de Wilco Johnson, hemos abierto escuchando el corte que se llama All Through the City, uno de los clásicos de la banda, y vamos a escuchar otro de los clásicos de este icónico debut de los Dr. Feelgood. Escuchamos ya el tema titulado Check Book. Bienvenidos de vuelta a todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Bueno, pues así de frescos y directos sonaban los Dr. Feelgood. Ya os digo, no es una de mis bandas favoritas, pero seguro que es una de las bandas favoritas de muchos de vosotros. Y bueno, pues eso, la banda en la que desarrolló todo su talento y proyectó todo su carisma, como os decía, dentro y fuera del escenario, el gran Wilco Johnson. Que bueno, pues eso estamos recordando en nuestra portada de este número de la ruleta rusa, porque bueno, pues ya sabéis que nos ha dejado recientemente. Así que, en fin, músico al que siempre recordaremos, al que, bueno, pues eso, otros músicos contemporáneos y no tan contemporáneos, bueno, pues lo reconocen como una gran, gran influencia, fundamentalmente en esa manera tan personal de hacer sonar su guitarra, ¿no? Como os decía antes. Como curiosidad deciros que a Wilco Johnson, alguno de vosotros probablemente lo hayáis visto también haciendo pequeños papeles en algunas películas, y era o cobró cierta popularidad en los últimos años por salir en Juego de Tronos, ¿no? En varias de las temporadas, ¿no? Como aquel Mute Executioner que recibía el nombre y el carácter de Sir Ilyn Payne. En fin, yo no he sido muy, muy seguidor de la serie, así que los seguidores de la serie sabréis perfectamente de quién hablo, ¿no? En fin, bueno, pues eso. Hemos querido recordar a Wilco Johnson y su influencia tan, tan importante, como digo, en muchísimas de las bandas actuales y muchas en mucho del punk, del movimiento del punk británico en los años 70, de Wilco Johnson, de su manera de hacer sonar su guitarra, de ese carisma estupendo que tenía dentro y fuera del escenario, como os decía. Y bueno, pues eso, para recordar a Wilco Johnson, hemos escuchado ese debut de su banda, los Dr. Feelgood, del año 1975, ese icónico álbum que es Down by the Yeti. Bueno, pues nada, en fin, está claro que siempre, siempre recordaremos el trabajo estupendo y ese legado tremendo musical de Wilco Johnson, ¿no? Vamos con más recomendaciones aquí, estupendas. Ruleta rusa, en este número de la ruleta rusa, vamos a escuchar algo ahora de ese estupendísimo grupo noruego que se hacen llamar Red Kite, estos Cometa Roja, que ya tuvimos la oportunidad de escuchar en el 2019 con el debut de la banda, un debut titulado como la propia banda, Red Kite. Y ahora, bueno, pues vamos a escuchar el que es uno de sus últimos trabajos hasta la fecha, publicado en el 2021, hace un poquito más de un año, el año pasado, y que nos quedaba pendiente de escuchar aquí junto a vosotros, ¿no? Este Apophenian Bliss, un álbum estupendísimo, que suena de maravilla. Una banda que ya sabéis que mezcla de manera estupenda el psicodélico contemporáneo con bueno, pues otras hierbas musicales. Hay mucha fusión y mucho jazz en determinados momentos en la música de los Red Kite. Y también hay, bueno, pues eso, el acercamiento a Stoner Rock y otras corrientes estupendas que tanto nos gustan, rockeras, ¿no? En fin, una banda a la que hay que seguir muy de cerca. Si no los conocéis, pues apuntar su nombre, Red Kite, los noruegos Red Kite, un trío formado fundamentalmente por la guitarra barítono de Eben Helte Hermansen, eso es, el bajo de Trond Frenås, el Fender Rhodes de Bernt André Moen y la batería y percusiones de Thorstein Loftus. Había dicho que es un trío, es un cuarteto, evidentemente. Así que, bueno, pues nada, venga, vamos a escuchar algo de una primera selección, o escucharemos un poquito más tarde en el programa una segunda selección de este estupendo Apophenian Bliss de los noruegos Red Kite. Escuchamos el tema titulado This Immortal Coil. Bueno, pues así el sonido estupendísimo de los noruegos Red Kite, una banda estupendísima a la que si no conocéis debéis seguirle muy muy de cerca la pista y que bueno, pues eso suenan tan tan tan bien, ¿no? Los noruegos, como digo, Red Kite, estos Cometa Roja, que son fundamentalmente ese cuarteto formado por la guitarra barítono de Eben Holte Hermesen, el bajo de Trond Frantz, el Fender Rhodes de Bernt André Moen y las baterías y percusiones de Thorstein Loftus, ¿no? Un cuarteto estupendo que dio forma en el 2021 a este estupendísimo Apophenian Bliss, que podéis encontrar junto al trabajo anterior de la banda en su Bandcamp, en thisisredkite.bandcamp.com. Habíamos escuchado ese corte de adelanto, ese This Immortal Coil, y como os digo, volveremos a escuchar otro tema, una segunda selección un poquito más adelante en el programa, en este número de la ruleta rusa. Vamos ahora con más recomendaciones, con más estupendas bandas. En concreto, volvemos a escuchar y nos hacemos muy pesados con los californianos Earless, porque es una de nuestras bandas favoritas actuales. La verdad es que no podemos parar de escucharlas. Y bueno, pues una banda, ya sabéis, enmarcada dentro de el psicodélico contemporáneo, con toques de stoner, sin duda, con toques también de space rock en algunos momentos. Con también algo de progresivo en algunos momentos, pinceladitas de progresivo por aquí y por allá, y mucho, mucho y bueno rock clásico, ¿no? Mucha base de rock clásico. Este trío, power trío maravilloso, formado por el batería Mario Rubalcaba, las guitarras de Isaiah Mitchell y el bajo de Mike Eggington. Son los tres los que dan forma a los Earless, a los californianos Earless, que en el año 2021 publicaron, en el 2018, perdón, publicaron este Black Heaven, este paraíso negro, ¿no? O este cielo negro, no sé muy bien cómo traducirlo, y que es un álbum absolutamente brutal. Los seis cortes son absolutamente potentísimos, brillantísimos, y en fin, como digo, es una banda que es una de nuestras preferidas actuales, los californianos Earless. Bueno, pues venga, vamos a escuchar una primera selección de este Black Heaven del 2018 de Earless. Vamos a escuchar el tema titulado Gifted by the Wind. Thank you. Bueno, pues así de potente y estupendo suenan los Earls, los californianos Earls, como os decía antes, una de nuestras bandas favoritas actualmente. Eso que no, en fin, no podemos parar de escucharlas. Es, bueno, pues de esas veces que te metes en el coche o te metes en el metro o en el autobús, etcétera, y dices, a ver qué escucho ahora durante el trayecto, y ¡pum! Earls, ¡pum! Earls, en fin. Earls y toda la escuela contemporánea psicodélica actual, ¿no? Que bajo nuestro punto de vista es brillantísima, ya sabéis, somos muy pesados aquí en la ruleta rusa porque extraemos muchísimas bandas de esa ola, ¿no? De psicodélico contemporáneo, tanto hacia el lado más potente como pueden ser los Earls, ¿no? El lado más que tiene más que ver con el stoner rock y que tiene más que ver con el hard rock, digamos, clásico, ¿no? Y también el lado psicodélico que también tiene que ver con la psicodelia clásica clásica, ¿no? O sea, no y que se acerca más en determinados momentos a cierto pop rock y a cierto indie alternativo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues dentro de esa amplísima esfera que tanto nos gusta el psicodélico contemporáneo, la verdad es que estamos trayendo muchísimas, muchísimas bandas. Y entre ellas, como punteras y sobre todo de esa rama más hard rockera, ¿no? De esa rama más dura, están los californianos Earls, Mario Rubalcaba a la batería, Isaiah Mitchell a las guitarras y Mike Eggington al bajo. Ya hemos escuchado una primera selección de este Black Heaven del 2018 de la banda, este Gifted by the Wind, que es con el que se abre esta grabación, y hacia el final del programa escucharemos una segunda selección de este estupendo Black Heaven de los californianos Earls. Vamos ahora de momento con un poquito de rock clásico. Vamos atrás en el tiempo, como hacemos habitualmente aquí en la ruleta rusa, y nos vamos a presentar a principios de los 70, una época que nos encanta, ya lo sabéis. Cuando hacemos referencia al rock clásico, siempre nos vamos ahí hacia finales de los 60, en los 70, esa década del 65 a 75, más o menos, con los límites, bueno, pues un tanto difusos, ¿no? Como comentamos siempre, y que es un poco donde creemos que todo el mejor rock, o todo lo que es de lo que se escucha hoy en día, toda la base del rock de manera amplia se creó y se fabricó, ¿no? En aquella década estupenda, ¿no? En fin, bueno, vamos a escuchar hoy a los británicos Gypsy, una banda que ya hemos escuchado aquí seguramente en la ruleta rusa, y los traemos a colación porque el año pasado, el año 2021, se publicó una remasterización de sus dos primeros trabajos, trabajo de 1971, el estupendo Gypsy, y el segundo trabajo de la banda de estudio de 1972, Brenda and the Rattlesnake. Los dos, como digo, se publicaron junto a diferentes singles de la época y algo de directo también de la banda en este Gypsy Comes a Time de United Artists Recordings, un doble CD estupendo que, en fin, es una muy buena muestra como piedra de toque para escuchar el trabajo estupendo de los británicos, de los Gypsy, ¿no? En fin. Bueno, pues de esos dos primeros álbumes, sobre todo y fundamentalmente el primero, Gypsy, que es uno de los álbumes que a mí más me gusta de la banda, y de este Gypsy Comes a Time de United Artists Recordings, bueno, pues he extraído dos temas que vamos a escuchar en este número de la ruleta rusa. Primero, uno de los temas clásicos de la banda, que en directo además se extendía muchísimos, muchísimos minutos, el estupendo Turning Wheel, que vamos a escuchar ahora mismo, que originalmente es un tema de 8 minutos, pero como os digo, en directo, bueno, pues se extendía muchísimo. No tenemos la posibilidad de escucharlo en directo, pero vamos a escuchar la bien conocida versión de estudio de este clásico de los británicos Gypsy, que es Turning Wheel.

Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues ahí estaban los británicos Gypsy. Una de las estupendas bandas de, bueno, pues del fenómeno psicodélico, con ciertos toques de progresivo, de las tantísimas bandas estupendísimas que bueno, pues abundaron en aquel periodo, ¿no? De finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? Como os decía antes, bueno, pues estamos escuchando a los Gypsy, aprovechando un poco ese recopilatorio del primer, segundo álbum, con los singles de la época y algún directo de la banda en este Gypsy Comes a Time de United Artists Recordings, que es un doble CD que se publicó en el 2021. Bueno, pues para recordar el estupendo trabajo de los británicos Gypsy, que bueno, pues suenan como muchas bandas norteamericanas, pero podrían ser perfectamente una banda norteamericana en vez de una banda británica, ¿no? En fin. Bueno, pues nada, hemos escuchado de ese primer álbum estupendo de 1971 de ese Gypsy el tema titulado el clásico de la banda, Turning Wheel, uno de los clásicos de la banda, y vamos a escuchar una segunda selección ya para cerrar el programa más adelante, ¿no? Bueno, pues cerraremos con otro de los clásicos estupendos de los británicos Gypsy. Volveremos a ellos, como digo, al final de este número de La Ruleta Rusa. Vamos ahora de vuelta con volver a escuchar algo de ese estupendo Apophenian Bliss que os comentábamos antes, que os presentábamos antes, ¿no? El segundo trabajo de estudio publicado en el 2021 de los noruegos Red Kite. La verdad es que, en fin, es una banda que nos encanta, que suenan de maravilla con esa, bueno, pues esa base de psicodélico contemporáneo en su música, ¿no? Pero luego hay muchísimos toques jazzísticos en muchísimos de sus temas, y luego pues hay también muchísimo stoner, muchísimo hard rock, en fin, una banda con un sonido sofisticadísimo y estupendo que suenan de maravilla, ¿no? Bueno, pues ya habíamos escuchado algo de este segundo trabajo de estudio de la banda, de este Apophenian Blaze, de los, como digo, noruegos Red Kite. Bueno, pues habíamos escuchado el tema titulado This Immortal Coil, eso. Y vamos a escuchar otro tema, una segunda selección de este Apophenian Blaze de los noruegos Red Kite. Escuchemos Fit Don't Fail Me Now. Bueno, pues estupendo, en fin. El trabajo, la música maravillosa de los noruegos Red Kite. Y este es su segundo trabajo de estudio, este Apophenian Bliss, que como os decía antes, podéis encontrar en el Bandcamp, o fundamentalmente en el Bandcamp de la banda, en thisisredkite.bandcamp.com. La banda son, como os decía, un cuarteto formado fundamentalmente por la guitarra barítono de Eben Holthe-Hermansen. Helte Hermansen, mejor dicho, el bajo de Trond Frantz, el Fender Rhodes de Bernd André Mouwen y las baterías y percusiones de Thorsten Loftus. Bueno, pues eso, volveremos a ellos sin duda, porque es una banda que nos encanta, un sonido que nos encanta, el de los noruegos Red Kite, y de los que hemos escuchado este su segundo trabajo de estudio, este estupendo Apophenian Bliss. Vamos con nuestra, a escuchar la segunda selección de los Earthless, de esta estupenda banda californiana que a nosotros tanto nos gusta, de los que hoy hemos querido, bueno, pues escuchar ese estupendo Black Heaven, álbum estupendísimo del año 2018, de este trío formado, este power trío formado por Mario Rubalcaba a las baterías, Isaiah Mitchell a las guitarras y Mike Eggington al bajo. Habíamos escuchado antes de este Black Heaven de los californianos Earthless el tema con el que se abre la grabación, ese Gifted by the Wind, y escuchemos ahora el estupendo End to End. Bueno, pues en fin, como os comentábamos antes, son sin duda una de nuestras bandas favoritas actuales, los californianos Earthless Sin Tierra, de los que estamos escuchando, de los que hemos escuchado, disfrutado dos selecciones, dos temas de este Black Heaven, álbum de la banda del 2018, que es un auténtico bombazo, absolutamente brutal. Bueno, pues en fin, como casi toda la producción de la banda, sin duda, que como os digo, pues es una de las que más estamos escuchando hoy en día y que nos encanta, ¿no? Bueno, como punta de lanza de lo que a nosotros más nos gusta de ese rock progresivo contemporáneo, sobre todo esa parte más hard rockera, ¿no? Cercana al desert rock, al stoner, con muchas pinceladas de, en un momento dado, de cierto progresivo, en fin, una banda riquísima que suena directísima, con un rock puro, estupendísimo, fresquísimo y que nos encanta, ¿no? El trío formado por Mario Rubalcaba, Isaiah Mitchell y Mike Eggington. En fin, nos volvemos a escuchar sin duda aquí en la ruleta rusa a los californianos, a los norteamericanos. Y bueno, vamos a meternos de lleno en la recta final del programa y nos vamos a despedir de vuelta con ese álbum de los británicos, con esa recopilación que os comentábamos antes de los británicos Gypsy, una de las estupendas bandas que poblaban el talentosísimo universo musical rockero de los finales de los 60 y principios de los 70. Banda británica, como os decía, fundamentalmente de cierto progresivo, de psicodelia, con toques de blues, en fin, como la gran mayoría de las bandas estupendísimas de la época, y que, como os comentaba, los estamos escuchando porque el año pasado, 2021, se publicó este Gypsy Comes a Time de United Artists Recordings, que es, bueno, pues un recordatorio, ¿no?, de la estupenda música de los Gypsy, y que sirvió como excusa para remasterizar los dos primeros trabajos de la banda, Gypsy de 1971 y el Brenda and the Rattlesnake de 1972, y ponerlos juntos en esta recopilación, junto además a los singles de la banda de la época y algún directo por ahí perdido estupendísimo de la banda, ¿no? Así que bueno, en fin, para recordarlos de este Gypsy Comes a Time de United Artists Recordings, habíamos escuchado el tema icónico de la banda, es Turning Wheel, y nos vamos a despedir con otro de los temas icónicos de la banda, es Standing Alone, Feel So Bad, estupendísimo, de los británicos Gypsy. Y nada, pues antes de dejaros con la música de los Gypsy y despedirnos, cerrar este número de La Ruleta Rusa, deciros que podéis escuchar más entregas de La Ruleta Rusa en nuestra web, en laruletarusa.radiorock.com, y que además de seguirnos y escucharnos en nuestra web, se nos puede seguir y escuchar, ya lo sabéis, en las plataformas de streaming principales. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, en iVoox, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y si queréis comentarme algo, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusa.radiorock.com. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por aguantarnos semana tras semana, y os vamos a dejar con la estupenda música de los Gypsy, de los británicos Gypsy, con la segunda selección de este Gypsy Comes a Time de United Artists Recordings, y eso, os quedáis escuchando otro de los temas icónicos de la banda, como os decía, el estupendo Standing Alone, Feel So Bad. Nosotros nos despedimos. Hasta otra nueva edición de La Ruleta Rusa. Hasta entonces, feliz semana, sed buenos, nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. Standing third from the end of a line, feeling low. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.